Bueno, el día de hoy, los presos políticos mapuches del caso Iglesias han decidido tomar una difícil decisión de iniciar una huelga de hambre líquida, indefinida, ya que están condenados injustamente solo por presiones políticas y por ser mapuche. El objetivo principal de la huelga es que la Corte de Apelaciones de Temuco anule el juicio, y ellos también han decidido apoyar al Machi Celestino Córdoba para que logre sus peticiones.